Este es el podcast de Profesor Víctor, una prueba para analizar la viabilidad de este medio de comunicación para transmitir conocimientos a los coordinadores y directores. Still together.